Continuamos en la mañana, vamos durante los próximos minutos a quedarnos con un espacio habitual cada jueves. Ya saben que cada jueves tiempo para el ámbito del consumo, para que además nuestros oyentes puedan dejarnos las preguntas que crean oportunas sobre distintos ámbitos, distintas materias, como decimos. La verdad es que a todos nos afecta en uno u otro sentido al cabo del día. Desde la óptica del consumo vemos problemáticas que podemos poner sobre la mesa y además podemos contar con la información y el asesoramiento de la Unión de Consumidores de Cádiz. Así que, como suelen hacer además, dejarnos esas preguntas, les invitamos, les insistimos a que sigan participando con nosotros a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o también en nuestros espacios en las redes sociales. Hoy, como siempre, de todas maneras, tenemos aquí varios temas sobre la mesa, cuestiones que analiza de forma cotidiana la Unión de Consumidores de Cádiz y que nosotros a repasar en los próximos minutos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de este colectivo que colabora semanalmente con nosotros, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, encantado nuevamente de estar con vosotros. Bueno, pues hoy, como suele ser habitual, vamos a referirnos a distintos temas y dentro de ese ámbito del consumo, si te parece, comenzamos con lo que es anualmente, ¿no? Una iniciativa solidaria, como es el Día de la Banderita, que tenía lugar ayer en nuestro país, con protagonismo para la Cruz Roja. Hay que decir que la Unión de Consumidores de Cádiz también ha querido participar en este evento solidario y por eso habéis colaborado con Cruz Roja Cádiz, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Nos hizo la petición días atrás Cruz Roja Cádiz a la hora de colaborar con ellos en este importante día de cara a recaudar fondos para las personas que más lo necesitan y en ese sentido pues hemos estado encantados de realizar esa colaboración los diferentes voluntarios de la Unión de Consumidores. La verdad es que lo enmarcamos dentro de una campaña informativa y una campaña de realización de actividades y de bajo la difusión como somos diferentes. Nosotros la verdad es que nos gusta ser diferentes en cuanto a asociación de consumidores, nos gusta ser diferentes en cuanto a los temas que tratamos y como bien saben la labor solidaria de la Unión de Consumidores nos hace diferentes a la hora de realizar actividades como esta que como digo estábamos encantados. En este caso fue el pasado miércoles el Cruz Roja. Tenemos actividades de cara al futuro para realizar con empresas, con asociaciones como Cáritas o como el Banco de Alimentos de Cádiz. Por lo tanto, dentro de esa campaña de Somos Diferentes, pues vamos a ayudar en tiempos de crisis a los que más lo necesitan, vamos a ayudar a quienes más van a necesitar esa ayuda del resto de consumidores y vamos a hacer esa vertiente solidaria de cara a cambiar esta crisis y de cara a ayudar a los problemas económicos. La verdad que uno cuando desayuna y lee días atrás que en el último año 80.000 niños han entrado en pobreza durante el último año, pues a uno le preocupa y por tanto desde ese punto de vista estoy orgulloso de la organización en la que estoy a la hora de colaborar en iniciativas como esta y ayudar a esos consumidores que cada día son más los que necesitan la ayuda del resto, ¿no? Y la verdad es que, en tiempos como estos, sin duda, sí que es necesaria, más que nunca, esa ayuda. Quizá ha habido grandes iniciativas, mucha solidaridad en años anteriores, que era muy importante, ¿no? Cuando, entre comillas, las cosas iban bien en el ámbito económico, o desde luego no tan mal como ahora, pero es que en esta época, desde luego, cuanto más falta hace esa solidaridad por parte de todos, ¿no? Pues sí, porque además la crudeza y la dureza de la crisis económica que estamos padeciendo es que precisamente por esos momentos de pobreza están pasando muchas familias que hace 3, 4, 5 años apenas imaginaban que van a llegar a ese grado, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le ha podido pasar con la crisis económica, sí. Y por tanto, desde ese punto de vista, no solo la Unión de Consumidores se pone a trabajar, sino que animamos al resto de tanto asociaciones, colectivos, como ciudadanos a nivel individual, a la hora de efectuar una colaboración en esos comedores sociales que hay, en esas asociaciones de ayuda que hay, a cualquiera que a nivel individual necesite y precise ayuda, pues que se realice esa labor de colaboración ciudadana, que entendemos que en estos tiempos son es más que necesaria, es más que efectiva y positiva a la hora de realizar, por lo que hablábamos antes de la dureza de la crisis económica, ¿no? Una crisis económica que se traduce en dificultades de muchas personas para bueno, pues lo que son las necesidades básicas, incluso, ¿no? Esto era impensable quizás en otras épocas en nuestro país. Esto afecta a muchas personas, a otras tantas, por ejemplo, para pagar los recibos habituales, ¿no? De una vivienda, como puede ser, por ejemplo, la luz. Digo esto porque vamos a pasar a otro tema relacionado con lo que es la electricidad. La pasada semana ya nos referíamos, ¿no?, a diferentes aspectos y de cómo, ¿no?, ha ido aumentando de forma progresiva en los últimos años lo que es la factura de la luz en los hogares. Lo cierto es que van llegando novedades, un día sí, otro también, en este ámbito. Y lo último, en lo que ponéis énfasis desde la Unión de Consumidores de Cádiz, es la noticia, en la que, bueno, pues por parte de representantes de industria, del Ministerio de Industria, hablan de presiones, al parecer, para que en España se reduzca el déficit tarifario eléctrico, ¿no? Exactamente, son declaraciones del propio secretario de Estado de Industria en el propio Congreso de los Diputados. Y en ese sentido nos preocupa, ¿no? Y nos preocupan esos nubarrones que aparecen en el horizonte nuevamente con respecto a lo que hablábamos la semana pasada y la anterior en cuanto a precios de la electricidad. Y nuevamente vuelve a surgir un concepto que es el déficit tarifario, ¿no? Y lo que nos preocupa tremendamente es que desde el punto de vista de precio, de por parte de los usuarios, pues estemos hablando de un incremento de precios que se traduzca nuevamente en la factura eléctrica para salvar ese déficit tarifario, ¿no? Nos preocupa que el secretario de Estado hable de que tiene presiones tremendas a la hora de recortar ese déficit tarifario. Nos preocupa que se hable de que hay que hacer un pacto entre todos para reducir ese déficit tarifario. Y lo que mucho nos preocupa es que normalmente cuando se realiza un pacto y se tiene en cuenta a los consumidores en la tarifa eléctrica es únicamente para subirle el precio y no para tener conocimiento, no para que esta tarifa sea transparente y no para que baje cuando tenga que bajar, tal y como decíamos la semana pasada, ¿no? Si te parece, explicamos un poco esto. ¿Qué es el déficit tarifario eléctrico, no? Comentamos, ¿no?, porque parece que es lo que aluden las compañías eléctricas, señalando que la producción de la energía, el coste es mayor, dicen, de lo que después logran recaudar a través de las tarifas, ¿no? Exactamente. Producir la energía, en definitiva, nos cuesta más que lo que se cobra, digamos, por producir esa energía, ¿no? Estamos en un proceso de cambio de energía, de un paso que hemos tenido de energías normales, podemos decir, a energías renovables, a nuevas energías, y esas nuevas energías y esas energías renovables, pues sin duda alguna, son positivas desde el punto de vista medioambiental, son positivas de cara al futuro, pero conllevan esto del déficit tarifario y conllevan pues que generar la electricidad a través de ellas pues sea infinitamente más caro que producirlo a través por los sistemas convencionales, o como lo hacen otros países, como por ejemplo Francia con las centrales nucleares, ¿no? Es un debate que está abierto. Nosotros, la verdad, que lo que pedimos es que se clarifique todo este asunto, que la energía cueste lo justo que tenga que costar, pero lo que no entendemos que sea justo es que sea el consumidor de a pie el que tenga que pagar, y cuando digo consumidor de a pie no solo digo ciudadano a nivel individual, sino también una empresa o pequeña, mediana o grande a la hora de afrontar este tipo de gastos, ¿no? Entendemos que se tiene que clarificar, que se tiene que optar por un modelo que sea eficiente y que sea rentable desde el punto de vista económico, y que al final esos 24.000 millones de euros, que son los que se dicen que son el déficit tarifario, que es una cifra bastante importante, no la paguemos los que ni lo hemos generado ni los que ya estamos pagando incrementos importantes en la electricidad y lo tenemos muy complicado, como al principio de me preguntabas, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no?, que los consumidores que cada vez tienen más complicado afrontar pagos, entre ellos esto de suministros básicos, en concreto la electricidad, ¿no? Hay que decir que sobre este tema, además, se presentaba una iniciativa en septiembre por parte del gobierno, a través de la cual se han creado 7 nuevos impuestos a las eléctricas para intentar acabar con este déficit tarifario. El temor ahora mismo en los colectivos de las asociaciones de consumo es que al final esos impuestos pues acaben pagándolo los clientes, los usuarios, todos nosotros, esa cantidad que en realidad las pasen las empresas pues directamente a la factura y acabemos pagándola todos, ¿no? Claro, ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo que hay de que al final el consumidor acabe pagando y como mucho pasa, ¿no? Cuando se suben los impuestos, cuando se sube el IVA, finalmente quien lo está pagando es el consumidor final. Cuando se sube un impuesto, sea del tipo que sea, realmente quien lo está pagando es el consumidor con el precio de venta al público o el precio del suministro cuando lo está pagando en factura, ¿no? Y por tanto, el pretender que sean las empresas quien vayan a pagar, y sobre todo cuando estamos hablando de empresas eléctricas, ¿eh?, que no estamos hablando de una empresa que no tenga ni asesoramiento, ni esté preparada, ni nada, sino que estamos hablando de grandes multinacionales, y el pensar que eso lo van a pagar o que se va a reducir ese déficit a costa de simplemente de impuestos que no van a repercutir en el precio final que paga el cliente, pues me parece tremendamente ingenuo por parte del gobierno, tanto este como el anterior, ¿no?, que estaba, y por tanto por eso os pedimos un pacto energético que acabe con esto, pero sobre todo que acabe con esa incertidumbre del consumidor y con esas subidas del 10-12% que estamos asistiendo año tras año en la factura eléctrica, y a la que siempre se nos alude que es para eliminar el déficit tarifario. La verdad es que llevamos 4 años eliminando déficit tarifario y parece ser que lejos de que baje va aumentando cada año, ¿no? Por tanto, eso nos preocupa. Sí, ¿no? Al final lo que queda en la mente de todo es que cada vez pagamos más, mucho más de lo que pagábamos hace unos años, pero nos dicen, no, es que todavía aquí hay un agujero tarifario que es que todavía esto tiene que ir a más, y es un poco lo que desespera, ¿no? Claro, porque además el consumidor lo que piensa es que ya cada vez que se habla de esto va a haber una subida del 8-9%, que es lo que habitualmente ha sucedido, ¿no? Vamos a pasar a otro asunto también de evidente interés durante pues este arranque de nuevo ejercicio, de nuevo curso escolar. Vamos a hablar de ello. También lo comentábamos, ¿no?, a finales del verano, lo que iba a suponer el inicio del curso escolar con la subida de algunas tasas, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito universitario, la subida en las matrículas, y bueno, pues también, incluso, ¿no?, lo preocupante que era la subida del IVA para lo que es el material escolar, y por tanto, bueno, pues las repercusiones, las dificultades que iban a tener los padres en este arranque del curso. No sé si en este ámbito os han llegado muchas reclamaciones a lo largo de este pasado mes de septiembre y en este, lo que llamamos, de octubre. Sí, bueno, sobre todo las que ya se sumaban por parte de los consumidores a través de declaraciones en cuanto al IVA, la subida del IVA. Sí, añadir una más que ahora a partir del mes de octubre, finales de septiembre, ya se ha añadido, ¿no?, que es la subida de tasas universitarias, ¿no? Algunos alumnos nos están indicando que por una sola asignatura en tercera matrícula les están cobrando 600 y 700 euros, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de unos precios tremendamente considerables, tremendamente fuertes, y eso que estamos en una comunidad autónoma que ha aplicado los precios a la baja, ¿no? Dentro de la subida ha sido la menos dura dentro del conjunto de España, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, preocupados, porque entendemos que la universidad tiene que seguir siendo pública, tiene que seguir siendo asequible para esos jóvenes que tienen que ser formados de cara al futuro y no tiene que ser para élites en la educación universitaria. Y en ese sentido, pues manifestar también y trasladar esa queja que muchos universitarios nos han remitido en cuanto a los precios de las tasas universitarias, que han sufrido un incremento importantísimo y que dificultan a muchas familias el afrontar esos pagos ahora en este mes. Es más, incluso en estos casos que comento de una sola asignatura, no pueden ni incluso fraccionar el pago porque no se le permite por parte de la universidad, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de complicaciones adicionales para esas familias y que tienen que afrontar a lo mejor el pago de 700 euros de golpe ahora a primeros de octubre, ¿no? Eso dentro del ámbito universitario. Dentro del ámbito escolar hemos escuchado algunas iniciativas por parte de los propios padres, de los propios centros escolares, muy plausibles, ¿no? A destacar, en estos tiempos de crisis, de dificultades para, seguro, muchas familias, ¿no?, el afrontar el gasto, por ejemplo, de los libros o de todo el material escolar. Pero en el caso de los libros, ocurre, ¿no?, que van pasando nuestros hijos de curso y bueno, pues se van quedando viejos, ahí guardados, cuando esos libros podrían ser utilizados, seguro, por muchos críos que tienen muchas dificultades, ¿no?, para sus padres para poder comprárselos. Así que se han creado, bueno, pues especie de puntos de encuentro donde se han ido cediendo esos libros para que las familias con dificultades pudieran acceder a ellos. Así que esa reutilización de libros organizada, coordinada en muchos colegios, en muchos institutos, la verdad es que es una iniciativa a aplaudir y a tener en cuenta, incluso para extenderla lo máximo posible, ¿no? Exactamente, porque todo lo que suponga un ahorro para las familias lo consideramos especialmente importante, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa que entendemos que está más positiva que la anterior, que la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía señalaba hace dos días, donde se decía que, bueno, que ya el tema de ordenadores no iba a ser un ordenador para cada niño, sino que iba a ser el ordenador únicamente utilizado en el centro, iba a ser para el centro, y por tanto no iba a haber esa pérdida de ordenadores tal y como se ha producido en estos años anteriores, ¿no? Nosotros no entendíamos ese gasto tan importante que se tenía que hacer, y en muchos casos hemos encontrado ordenadores en los propios mercadillos vendiéndose y pagados con dinero público, y desde ese punto de vista nos gusta mucho más ese sistema de préstamo, porque además responsabiliza también a los propios niños en el buen uso de los materiales, sea un ordenador o sea un libro, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista lo vemos más racional, mejor para las familias y por tanto mejor también para las arcas públicas, en tanto que no tiene que afrontar un gasto considerable en el caso de los ordenadores, ¿no? Por tanto, todas esas iniciativas las vemos positivas y es un ejemplo más de donde tenemos que colaborar todos a la hora de ayudar a las familias, de ayudar a los que están pasándolo mal por la crisis y de establecer esos mecanismos de, cuando se dice echar imaginación, pues consiste en eso precisamente en tiempos de crisis, echar imaginación para ayudar al resto de consumidores a afrontar estos momentos. Pues eso es lo que se hace en el trabajo cotidiano por parte de colectivos como la Unión de Consumidores de Cádiz. Con ellos conversamos cada semana y ya saben que les planteamos las preguntas que nos dejan. Nosotros regresaremos el próximo jueves con este mismo espacio, gracias a la colaboración, como decimos, de la Unión de Consumidores de Cádiz, y les volvemos a invitar a que nos vayan dejando estos temas como los que hemos analizado en el día de hoy. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, te esperamos en 7 días. Estupendo, dentro de 7 días, que se pasarán prontísimo seguro, estaremos hablando de nuevo de temas de consumo, de novedades de consumo, y esperemos que de temas más agradables en cuanto a que no supongan subidas de precios ni reclamaciones importantes como desgraciadamente en los últimos tiempos estamos viendo. Pues esperemos desde luego que sea así. Nosotros estaremos aquí para comentarlo, gracias a la Unión de Consumidores en Cádiz. Lo dicho, Miguel Ángel, muchas gracias. Nada, vosotros, buenos días.